¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, me imagino, Julio, para cada excombatiente, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con uno, aquí en Tandil hay unos cuantos, que justamente cuando llega la fecha participan de los distintos actos recordatorios, pero me imagino para un excombatiente estar viniendo a Tandil y participar de un acto como este, de la presentación de un mural realizado por chicos, el recuerdo vivo, latente, me imagino que debe ser muy fuerte, ¿no? Mira, la verdad que para nosotros es la forma de trabajar que tenemos. Nos sorprendemos día a día. Vos sabés que durante muchos años éramos noticia el 2 de abril, el 3 de abril, el 4 de abril. El día 5 ya dejábamos de ser noticia. Hoy, gracias a Dios y al esfuerzo un montón de este verbo que estamos utilizando, que es malvinizar, estamos hablando de Malvina los 365 días del año. Hoy, a la fecha que estamos hablando de Malvinas. Hace un mes atrás, estos chicos fueron a Mar del Plata, vieron un mural, charlaron, hicieron... La verdad que es algo increíble. Cuando uno dice que tenemos un futuro increíble, sí, tenemos un futuro increíble, pero están ahora presentes y tienen una visión y tienen un amor y una garra por lo que están haciendo, que es maravilloso. Hoy, cuando desplegaron esa bandera y mostraron el mural, lo que implica, lo que significa, el por qué hicieron las islas, por qué tenía el espejo, muy, muy lindo, muy emocionante. Ver a cada uno de ellos con lágrimas en los ojos, ver al papá de uno de los héroes de Malvinas, que es Federico Planes, verlo emocionado, venir de Mar del Plata, especialmente porque había dado la palabra de comprometerse con estos chicos y cumplir, venir con hijos de combatientes, venir con otros veteranos de Mar del Plata y otros veteranos de acá de Tandil. La verdad que fue una jornada única, típica, y aprovechamos para eso, para agradecer. Somos inmensamente agradecidos de lo que han hecho. Hablar de Malvinas una fecha como hoy, y eso nos llena de orgullo. Bien, cuento también a la audiencia, porque sinceramente no lo sabía. Julio Haro fundó una fundación que se llama No Me Olvides, uh-huh, en 2009, y junto con Jeffrey Cardoso se unieron para tener los datos y saber bien, poder identificar a los caídos de Malvinas. Contanos, Julio, ¿cómo fue esa experiencia y quién es exactamente Jeffrey Cardoso? ¿Cómo es que se unieron y cómo fue su trabajo? Mira, esto tal cual lo decís. Nosotros en el año 2008, yo tengo la necesidad de regresar a Malvinas a buscar a Julio, que había dejado en el 82. Tiene una deuda moral y espiritual y quise viajar. Cuando viajo a Malvinas, voy a buscar a mis compañeros que habíamos enterrado, no los encontré. Fui al cementerio de Darwin y me encontré con un montón de placas, 122 precisamente, que decían la leyenda soldado argentino, por Dios. A partir de ahí, la verdad que esa placa me partió literalmente la cabeza, pero me la partió. Entonces nos propusimos devolverle la identidad a cada uno de ellos, entender lo que había pasado, por qué si yo la había enterrado en un lado estaban en otro. La verdad que no lo entendíamos nunca, el cementerio. Armamos un proyecto que se llamó Identidad Compartida, en principio de poner a una mamá de un soldado argentino y a una mamá de un soldado inglés, ambos con sus hijos muertos, y preguntarle quién había ganado la guerra. Y esas mamás contestaron: perdimos los dos la guerra porque perdimos el ser más preciado que un hijo. Gracias a ese proyecto nos invitan al mismo año, en el 2008, a Londres, donde Tony Davis, esta persona que maneja SAMA 82, que es un grupo que está con todos los veteranos que estuvieron en Malvinas, nos presentan, nos invitan, y empezamos a comentar todo lo que estábamos viviendo, lo que nos pasaba, lo que no entendíamos. Y como no hablo inglés, yo no sé decir nada en inglés, me pusieron un traductor. Ese traductor que me pusieron era Jeffrey Cardoso, que tampoco lo conocía, y resultó con el tiempo que esa persona, en el transcurso de los días, esa persona que era nuestro traductor, que era quien había regresado después que había terminado el conflicto a las islas, y fue quien recogió a los cuerpos del campo de batalla, a quien lo desenterró, a quien los envolvió con tres bolsas distintas, a quien le puso un cajón, a quien nos enterró con cristiana sepultura, quien guardó cada una las cosas minuciosamente, quien anotó las pertenencias. Hizo un trabajo increíble, hizo un informe increíble. Ese informe, él el último día nos lo entrega, y nosotros ahí empezamos o descubrimos que debajo de cada cruz había un cuerpo realmente. No teníamos ni idea que era así. Así que en base a ese informe empezamos a buscar a las madres. La primer mamá que fuimos a buscar es Elma Peloso, porque nosotros puntualmente sabíamos que en la parcela A, fila 2, tumba 15, había un cuerpo que era la pertenencia de Gabino. ¿Quién era Gabino Ruiz Díaz? Un soldado correntino, quien sus papás eran Elma Peloso. Así que fuimos a ver, le contamos de quiénes éramos, qué es lo que queríamos hacer, y que con una simple muestrita de ella podía saber en cuál de esas cruces estaba su hijo. Y dijo que sí, que no tenía problema. Por eso decimos que esta mamá fue la primera mamá que empezó a coser esta maravillosa historia. Digo maravillosa historia porque de esas 122 placas ya hay 115 que tienen nombre y apellido. Hay 115 que recuperaron su identidad. Hay 115 que recuperaron su historia. Es increíble. Solamente nos restan 7. Así que imagínate para una mamá, para un papá, que te digan, hoy volví a parir a mi hijo, hoy sé en qué lugar estaba. Claro, es terrible. Hoy sé que descansa ahí. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Ahora, ¿por qué? Yo, porque me queda el interrogante realmente. Vos decís, 115 son ya identificables. ¿Los otros 7 qué pasó? ¿Hubo algún problema para no poder llegar a algún familiar? Las muestras óseas de Darwin están todas. Ah. Y en perfectas condiciones de ser analizadas. Uh-huh. Ahora, lo que no la podemos es cotejar. Claro. No encontramos a familiares, no encontramos muchos papás que han muerto. Claro. Hoy mi papá que tuvo 84 años. Si a mí me hubiera tocado quedarme en la isla, yo ya no tengo a mis padres, ni tampoco a mi hermano. Claro. Si ¿cómo los buscás? El último caso que se encontró, que es Galdini, el soldado del número 115, no tiene, la mamá había muerto hace muchísimos años, el papá también, no tiene hermanos, no tuvo hijos, los primos dieron sangre y los primos no alcanzó la muestra de sangre, dio muy poquito el margen. Nos dieron bajo una autorización judicial la posibilidad de sacarle, de exhumar el cuerpo del papá, que sabíamos que estaba, lo pudimos exhumar y dio el 100% positivo. Sí. Entonces, ahora esos 7 que faltan, hay que buscar a la familia. Hay cementerio, entonces no se pueden encontrar a los familiares. Hay lugares que vos vas por Corriente o por Chaco, que no hay cementerios. Los cuerpos están enterrados en el mismo campo. Claro. Nosotros cuando vamos al colegio de Elma Peloso, a la casa de Elma, vas por diferentes campos y ves tumbas, y nos paramos en cada tumba y anotás los apellidos, ver si alguno coincide con alguno de los compañeros que nos faltan. Es un trabajo artesanal muy lindo, pero muy grato, que lleva mucha paz. Cuando uno dice que no quiere dejar a nadie en el campo de batalla, de esto se trata. Obvio. Por lo menos, lo que es nuestra disposición para intentar hallar a esas familiares. Pero con uno solo estábamos contentos. Hoy tenemos 115 compañeros, te vuelvo a repetir, que recuperaron su identidad, que recuperaron su historia. Es maravilloso. Julio, tengo una pregunta medio sin red, ¿no? Sinceramente no sé si vos tenés la respuesta, creo que sí. Esta es una radio de rock, ¿no? De rock nacional, pero en toda esta historia que vos estás contando, si no me equivoco, cumple también un rol por ahí pequeño, pero un grande del rock internacional, que es Roger Waters, el líder de Pink Floyd, ¿es así? Tal cual. Mira, hubo 4 personas que nos ayudaron, y los 4 fueron ingleses. Tony Davis, uno de ellos, Jeffrey Cardoso, quien nos ayuda, otro inglés que era quien nos ayudaba, que también es Tony, y Roger Waters. Aunque vos te parezca mentira, nosotros no podíamos llegar al Estado. Teníamos algo muy fuerte en nuestras manos que no lo podíamos hacer como fundación. Necesitábamos que el Estado pusiera un paraguas con la Cruz Roja Internacional y que le interesara el tema. No podíamos llegar. Y se le ocurre a un ángel de la guarda que tenemos, que es Gabriela Cosifi, hoy directora de Infobae, que es la mano derecha, la mano izquierda, que ama la causa como nada, que es una más de nosotros en todo esto y un bastión fundamental. Se le ocurre escribirle a Roger Waters para ver si nos podía dar una mano, porque venía a nuestro país a dar un recital y nosotros queríamos subir al recital y decir, poner una bandera, decir, queremos por los soldados argentinos. Y Roger Waters no solamente contestó la carta, sino que dijo, no, hágame unas líneas y dígame qué es lo que necesita. Cuando él viene a nuestro país y se junta con la presidenta, le entrega una carta. A partir de ahí, a las horas, como en la carta estaba la tarjeta de Gaby, la mía, la llaman por teléfono y me preguntan qué es lo que me entregó Roger Waters. Cristina, la presidenta Cristina, sale por todos los medios diciendo, vino Roger Waters y me pide por los soldados argentinos y los soldados ingleses. A partir de ahí nos llamaron, nos convocan a ver qué era lo que teníamos. Y realmente, hasta el día de hoy, Roger Waters sigue escribiendo todos los meses preguntarle cómo están las Madres de Malvinas. Hoy vos ves el auto que estoy andando y tiene una calco de Roger Waters, que fuimos invitado especial cuando estuvo en La Plata ahora, donde pidió conocer a 50 madres, que llevamos 50 madres por recital. Él la agasajó, él les agradeció, y las mamás que venían de Chaco, de Misiones, de Río Gallego, que no tienen ni idea qué cantaba ese hombre, que no tienen ni idea lo que decía. Digo, mami, ¿por qué venís? Dice, hijo, ¿cómo no voy a venir? Este hombre que no sé ni lo que canta se ocupó de mi hijo. Claro. Este hombre, mirá el estadio que llenó. Este hombre dice, ¿cómo no voy a estar desocupado? No sabés lo que era para nosotros ver a esas mamás. Escuchar, a ver, un diálogo, una mamá, pum. Claro. Roger Waters hablando inglés. Gabriela tratando de traducir. No, no sabés lo que era, pero solamente con la mirada y con el abrazo, ya era suficiente. Claro. Pidió, obvio, por favor, después, que no podía, porque se le cerraba la garganta y tenía que dar el recital. Claro, en los dos recitales cerró con la canción de Malvinas, cerró con un poncho, cerró que ayudemos a las madres. Increíble. A ver, cuando vos lo estás contando ahora, uno se le atraganta, sí, el nudo también, y lo no. estamos viviendo a lo lejos y por lo que vos contás, así que lo que debe haber sido para ellos ahí. Bueno, para ellos y desde lo personal, yo he estado con personalidad, claro, que en mi vida me imaginé que iba a estar. Tengo una de las hijas, de mis hijas, que es traductora, y cuando lo fuimos a ver, que nos entregan la Fosa de la Paz en Londres, yo no sé hablar inglés, y Roger Waters me abraza a mi hija y me hablaba, y yo veo que mi hija lloraba, y digo, ¿qué hombre no le está diciendo? ¿Viste? Y le digo, hija, y dice, ¡para, papá! ¿Viste? Como diciendo que voy enojada. Y dice, papá, dice, el traductor escucha y habla. Dice, yo tengo que escuchar, me pasa por el corazón, y te lo tengo que contar. Me está hablando que te admira, que son un tipo barro, que quiere estar con la causa. Dice, se emociona, era divino ver ese tipo de imagen. De ver la misa abrazada con Roger Waters, de preocuparse por las Madres Malvinas, de entender en la causa. Roger Waters tiene a su papá y a su abuelo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial desaparecido en acción. Claro, sí. Y aparte que él ya cumplió con la primera vez, de decir, le entregué la carta y ya está, me borro. No, le entregó la carta y sigue preguntando y sigue ayudando. Impresionante. Sigue colaborando. Es una cosa increíble. Cuando vino, nos preguntó, por favor, si queríamos, cuánto dinero necesitábamos para que esas papás los pudieran mostrar. Le digo, no, hermano, nada, no necesitamos nada. Así sea caballito la traemos. Quería pagar el traje. Así que hicimos un esfuerzo tremendo, trajimos a esos papás, y los papás no se olvidan nunca más. Claro. Vos verla a Sonia Ortega, de Río Gasto, con el disco de... que era de su hijo muerto en Malvinas, para que se lo pierda. Claro. Se te caen las medias. Tremendo. Tremendo. Por toda esta tarea, también descubro, sinceramente no lo sabía, lo descubro ahora, unos minutos antes de la entrevista, que tanto Jeffrey Cardoso como vos fueron nominados al Premio Nobel de la Paz para este año. Finalmente no se dio, salió el líder etíope, pero ¿qué significa ser nominado al Premio Nobel de la Paz? Mira, y te voy a dar una primicia. La universidad va a insistir este año, acaba de presentar los papeles nuevamente para este año estar postulado otra vez. Mira, yo con todo la mano en el corazón quiero que no se malinterprete. Nosotros ya el Premio Nobel de la Paz lo tenemos. Tenemos un premio, sí, que es muy noble y que te da mucha paz, que es ese abrazo de esa mamá o de ese papá que te dice gracias, hijo. Mejor premio que ese no existe. Entonces ya lo tenemos el premio. A mí lo demás, si sirve para visibilizar la causa, bienvenido, pero la verdad que ese papá, como hoy Federico, que te abraza, que le tiembla el micrófono cuando habla, que se emociona, no, es maravilloso. Comentarle a los chicos, a la juventud, al futuro, que digo, chicos, tienen a San Martín. Tienen San Martín, que es Murillo. Lo tienen al papá de San Martín, tienen los amigos de San Martín, tienen los hijos de San Martín. Exprímanlo, sáquenlo en toda la información posible. No, es increíble, la verdad que estamos viendo una etapa muy linda. Estamos con algo que hoy, viste, cuando vos decís que las cosas no sé si son casualidad o causalidad, empezamos a sumar voluntades, empezamos a hacer cosas que era imposible. Cuando queríamos hacer la exhumación, todo el mundo decía que estábamos locos, tengo denuncias penales, que era una locura, que era remover los escombros. Y la verdad que hoy está todo el mundo feliz. Entonces, Julio, lo difícil lo hicimos fácil. Y esto que era imposible lo hicimos realidad. la última, al menos por mi parte, es vos fuiste, estuviste en Malvinas y después sí. Todo esto que nos estás relatando. ¿Qué conclusión podés sacar, si es que se puede sacar una conclusión de esa experiencia, ¿no? O sea, el sentido de la guerra, ¿tiene sentido, no tiene sentido? No. Ahora de golpe tenés este lazo tan fraterno con quienes en principio de esta historia habían sido tus enemigos. ¿Qué reflexiones sacás de eso? Mirá, no hay guerra ni buena, ni santas, ni justas. Las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Entonces, a mí no me interesa en qué idioma hablé, a mí lo que me importa es el ser humano. Yo no voy a hablar con vos de las cosas que no coincido, voy a hablar de las cosas que coincido. Nosotros, las islas, por supuesto que son nuestras, pero las vamos a recuperar por otra vía, no por la violencia, por la paz, por la parte diplomática, por cómo corresponde. A mí no me importa, esta charla que tengo con vos la tuve en Ginebra, y ante 200 embajadores de todo el mundo nos pusimos como ejemplo de ponerlo a disposición del planeta, más allá del idioma que hablen, para decirle, pongámonos en el zapato del otro, son seres humanos, no son un cuerpo, son personas, claro. No importa qué idioma son. Hoy estamos cumpliendo otro sueño, que para fines de febrero, primero día de marzo, vamos a llevar a una mamá a Malvinas, que le faltan las dos piernas, que con un avión privado, con un helicóptero, una movida increíble, que todo el mundo está colaborando, y esa mamá va a ir al cementerio a ver a la tumba de su hijo, ¿sabe dónde está? Y va a ir al cementerio inglés también a rendir el homenaje a los soldados ingleses, porque si hubiera sido mi esposo inglés, hubiera sido un hijo mío. Claro. No importa eso. Es decir, entender que estas cosas a ver, si una mamá te dice eso, no podemos opinar nada más. Nosotros repetimos, yo no resigno nada, no me hace ni más argentino ni menos argentino, a mí lo que me hace es el ser humano. Yo busco la paz, busco el diálogo, voy a usar todas las herramientas a mi disposición hasta el día que me muera para que no haya ningún tipo de conflicto ni acá, ni allá, ni en ningún otro lado. Entender que una bala te mata o te hiere, una bomba te mata, pero ¿sabes lo que más te destruye de todo? Que no te tienes retorno, es el olvido. Seguro. Entonces por eso no hay que olvidar. Antes de despedirte, porque sabemos que ya estás viajando, pero hiciste una recorrida, no estuviste solamente hoy en la escuela, estuviste en Gardey, ahora en el complejo Edal. Bueno, un poco tu experiencia también en la recorrida. No, la experiencia en esta recorrida de Tandil es que no me quiero ir. Me están atendiendo, me están atendiendo demasiado bien. Me he encontrado con un grupo de gente increíble. He visto el museo más importante. Mirá que recorro lugares. Estuve en el World Imperial, el Museo de Londres. Me vamos a llevar una placa. Estuve en el museo de acá. Es increíble el amor, la garra que le ponen. Es increíble los chicos, la garra y las cosas que ponen, lo que hicieron hoy. La verdad que me siento uno más de ellos, me siento parte de todo esto, me hicieron sentir muy bien, lo estoy disfrutando, estoy viviendo un día muy lindo, esos días que no creo que se terminen nunca. Me voy con muchas sorpresas. Nosotros largamos hoy la campaña, que los chicos lo van a hacer a través de redes, con una, para que esta mamá, hay que juntar mucho dinero. Estos chicos se van a sumar a una campaña diciéndote que compartan, y apareció un señor que no le voy a dar el nombre porque por una cuestión de que nada, ya se van a enterar. Y apareció ahí con un sobre con dinero puesto para la campaña, y no te digo de 10 pesos, trajo 8.000 pesos. Muy bien. La verdad que nada, unos veteranos que tienen acá, es maravilloso. La verdad que me voy muy contento, me voy muy feliz. Me voy con la primicia de volver para seguir trabajando con estos chicos. Uno dice chicos por una cuestión de edad nada más, pero son no dan vuelta, tienen, cuando uno va, ellos van y vienen 10 veces, tienen una inteligencia, una integridad y un amor por lo que hacen que contagian. Así que nada, muy feliz de la forma que me están tratando. Bien, bueno, Julio, muchísimas gracias por estos minutos, un placer y un orgullo también escuchar de boca tuya toda la labor que haces, felicitarte obviamente. Ninguna y duda. Agradecerte por sobre todo. No, mira, yo si me permitís una sola cosa. Sí, sí. Ustedes, aunque te parezca mentira, porque a veces nosotros no sabemos en qué lugar estamos parados porque seguimos flotando, las cosas son tan lindas que nos están pasando que estamos como en una nube. Pero ustedes, los medios, son una parte importante de toda esta historia. Ustedes hoy me prestan un montón de orejas que se están enterando de historia. ustedes llegan a un montón de familias que no tienen otra oportunidad que escucharlos y decirle lo que está pasando y enterarse de esto. Ustedes son parte de este proceso maravilloso de identificación también. Siéntanlo como propio. A veces nombran a Julio Aro, pero cada vez que lo nombran a Julio o a la fundación, siéntanse en parte. Una mamá me dice, mira, me llaman para los personajes del año, ¿no? Le digo, no quiero ir. Me dice, no, hijo, vos tenés que estar. No, le digo, hija, ¿qué voy a hacer? Dice, a ver qué pasa. Dice, tu foto a los 30 segundos se transforma en la cara de mi hijo. Y tu voz a los 30 segundos la voz de mi hijo. Dice, sí. Así que vos tenés que estar en todos lados. Lo mismo te digo a ustedes. Cada reportaje, cada nota que hagan o cada nota que escuchen de la fundación, siéntanse en parte porque ustedes son una pata muy importante de esta mesa. Bien. Gracias. Muchas gracias. No, a ustedes.